pues ¿qué te parece si nos vamos con la primera sección, que es el oráculo? Esta noche nos acompaña el oráculo de terapia angelical. Es un oráculo de la doctora Doreen Virtue. Tú ya la conoces. Generalmente ella tiene como una gran publicación de libros, oráculos. Entonces, bueno, pues muchos los vas a encontrar de ella. Y bueno, pues voy a sacar, yo los revuelvo y saco una carta a nombre de todas las personas que nos están escuchando para ver qué tienen que decirnos esta tarde-noche sobre los bloqueos transgeneracionales, ¿ok? Entonces, muy bien, mira, sale una carta que se llama Llama Gemela. Es una carta, las llamas gemelas a veces son como, es un concepto con el que no estamos tan familiarizados, pero es similar al del alma gemela, y te voy a leer lo que dice. La respuesta a tu pregunta involucra relación espiritual o con base romántica, ¿ok? Ahorita vamos a subir la foto para que ustedes vean la carta. Y dice, sacaste esta carta porque tu llama gemela está intrínsecamente ligada con la respuesta a tu pregunta. Una llama gemela es una pareja romántica que se originó a partir de tu mismo grupo de almas espirituales. Es decir, él o ella es el indicado en términos de relaciones de almas gemelas. Con frecuencia, las llamas gemelas se encuentran juntas durante su última vida en la Tierra, completándose así el ciclo de reencarnación y el karma se equilibra. Sin embargo, hasta esa vida, las llamas gemelas usualmente no reencarnan simultáneamente, sino que de forma voluntaria actúan como guías espirituales uno del otro. Así que tu llama gemela podría estar guiándote desde el otro lado, ayudándote en todas las áreas de tu vida, incluyendo el romance con un alma gemela. Entonces, ¿qué tal? Pues esta carta nos habla sobre los vínculos que tenemos como más allá con las personas y que, bueno, pues este concepto de llama gemela últimamente ha cobrado como un poquito más de fuerza, pero pues básicamente se trata de como un escaloncito arriba de las famosísimas almas gemelas. Creo que en algún programa ya lo habíamos platicado. Pero bueno, pues ¿de qué va este asunto? Pues que nosotros podemos tener como esta guía de un alma que es como muy, muy, muy cercana a nosotros, una llama gemela, que nos puede ir orientando y que va muy ad hoc precisamente este tema, porque a veces necesitamos este apoyo espiritual para resolver cuestiones que pueden venir de generaciones muy, muy, muy antiguas. De hecho, pues para comenzar a platicar de te cuento, habla de que los bloqueos transgeneracionales pueden alcanzar hasta 5 o 6 generaciones atrás y 5 o 6 adelante. Entonces, quizá tú te acuerdas del nombre de tu abuelo, quizá todavía sabes el del bisabuelo, pero ahí estamos hablando que, bueno, pues eres tú 1, tus papás 2, los abuelos 3, el bisabuelo 4, tatarabuelo 5 y el tatarabuelo es el 6. Yo no sé cómo sea en tu casa, en tu caso, pero en el mío, pues yo un poquito por unas cosas como medio famosas a las que se dedicó el tatarabuelo, pues todavía puedo rastrearlo. Sin embargo, cuando intento ir como más allá, pues resulta que me encuentro con un fenómeno que seguramente tiene mucha relación con todos los que están escuchando, que eran estas grandes migraciones que hubo de la gente de Europa hacia América durante el siglo XIX. Y entonces, pues de pronto, que a lo mejor por una cuestión de lenguaje se cambiaban el apellido y pues ya no sabes de dónde llegaste, ¿no? A lo mejor si se conservó, pues tienes una ligera idea y pues puedes medio rastrear, pero también los nombres van evolucionando y a veces ni siquiera sabemos de dónde salió o de dónde venimos. Entonces, pues imagínate todo lo que puede estar sucediendo y que puede venir ahí como atorado, ¿no? ¿Quién sabe si había guerras, represiones, qué saber si hay una historia de orfandad, de una enfermedad? No lo sabemos. Eso no significa que no podamos resolverlo, eso es muy importante. Pero, ¿qué es un bloqueo transgeneracional como tal, ¿no? Bueno, esto implica una herida o una carga que no ha sido elaborada por los ancestros o generaciones anteriores. ¿De qué va? Bueno, el asunto es que puede ser que a tu tatarabuelo o a tu abuelo o a tus padres les haya pasado algo muy importante y que no supieron cómo manejarlo y entonces o lo reprimieron o aprendieron a sobrevivir con ello. Entonces ellos van heredando esta situación. Ojo, puede ser consciente o inconscientemente. A veces sí sabemos como por dónde va el asunto, pero esta situación específicamente no solo se trata de heredar la herida, sino de cómo esto tiene repercusiones muy importantes en nuestra vida y cómo puede a lo mejor estarnos enfermando o impidiendo que tengas abundancia o que consigas una pareja o hasta que te embaraces, ¿no? Estas situaciones son muy fuertes en algunos momentos cuando las descubrimos. Pero también puede ser que yo esté teniendo problemas con otro miembro de mi sistema por una situación de un bloqueo transgeneracional. Te voy a poner un ejemplo muy común, por lo menos en México, y yo pensaría y me atrevería a asegurar que en todo Latinoamérica. Resulta que pues mis papás me tuvieron y se les ocurrió ponerme el nombre de la abuela, ¿no? Y que de pronto en esa situación, la abuela paterna, ¿no? Y mi papá tenía serios problemas con su mamá. Entonces, pues yo no puedo tener una buena relación con mi mamá, con mi papá, ¿no? ¿Por qué? Porque me llamo igualita, ¿no? A lo mejor las dos nos llamamos María. Y entonces eso hace que haya como ese vínculo directo. En esta parte transgeneracional hay algo que se llama líneas maestras o dobles. No sé si lo hayas escuchado. Esto viene un poquito de una teoría alemana muy importante en nuestros tiempos. Estas líneas maestras dicen que nosotros tenemos conexión directa con alguien de nuestro árbol genealógico. Hay muchas formas en las que puede haber una conexión directa. Por ejemplo, hay hasta una propuesta donde dice que si alguien nació a seis meses antes o seis meses después de tu fecha de nacimiento, esto no hablando exactamente como del momento. Si, por ejemplo, yo soy de enero, entonces alguien que haya nacido por junio, julio, 10 días, yo soy, por ejemplo, no sé, vamos a decir que soy del primero de enero, entonces 6 meses atrás, ¿no? Junio, ¿no? Julio, el de 10 días antes de del primero y 10 días después, más o menos se dice que es la persona que podría ser mi línea maestra o mi doble. Esa es una de las formas. Otra es cuando te pareces mucho físicamente a esa persona, y la otra es cuando hay, por ejemplo, esta repetición de nombres. Esos dobles tienen la función en nuestra familia de enseñarnos algo. Y ellos, por supuesto, al ser una línea de vuelta, pues tienen también la función de aprender otras cosas. Ahora, ¿qué sucede con esto? Pues resulta que pues a lo mejor otra rama de la familia tiene broncas con mi doble. Y a lo mejor hasta ya se murió, no lo sabemos, ¿no? Ni lo conocí o la conocí. Pero pues no resolvió el asunto, entonces a lo mejor la bronca ahora la trae conmigo, ¿no? Y entonces has escuchado el clásico de, ay, te pareces tanto a tu abuelo, o haces el mismo gesto que hacía el tío, ¿no? Igual y ni lo conoces, ¿no? Apenas me pasaba con unas personas que me consultaban y me decían, yo no conocía a mi tío porque murió hace mucho tiempo, era el tío, el hermano del papá del chico que me decía. Pero él murió, se fue de campamento y murió de un infarto, y pues tardaron mucho tiempo en encontrarlo porque pues nadie sabía qué había sucedido, ¿no? Hasta que pues finalmente alguien encontró el cuerpo en el campo. Entonces, pues como él se parecía físicamente mucho y además había nacido como el mismo día, años después de que había fallecido, pues se les ocurre ponerle el nombre. Entonces por todos lados era como el doble, ¿no? Físicamente, por el nombre. Y entonces, pues este chico empieza a desarrollar situaciones cardíacas, ¿no? Y su médico le decía, oye, pues es que no hay como de dónde, ¿no? O sea, ¿por qué? O sea, sí, la parte genética del tío que falleció, pero tú tienes una vida muy saludable, no tendrías por qué estar teniendo estas dificultades. Le sugiere trabajarlo psicológicamente y resulta que se estaba generando ahí una alianza por ser un doble, una línea maestra, y claro, le tocaba aprender de este tío sobre la soledad, por ejemplo, sobre abrir el corazón, no endurecerlo, en fin, muchas cosas. Y entonces los síntomas desaparecen, ¿no? No es que sea mágico, es una chamba, pero bien importante, donde nos echamos un clavado hacia adentro, pues para asumir, híjole, pues ¿cómo anda este asunto? ¿Por qué me estoy enfermando de esto? ¿Por qué tengo esta situación? ¿No? Algo que hemos platicado en otros programas, las famosas enfermedades genéticas, que ¿por qué algunos las desarrollan, otros no? Si todos traemos el gen, bueno, tiene que ver con qué alianzas estoy generando. Entonces, pues vamos a encontrar de pronto pues esta cuestión de ser conscientes o no tan conscientes. La idea pues es que podamos ir como revisándonos para ser consciente más que se pueda y entonces sanarlo. Pero también despreocúpate si hay algo que dices, híjole, yo soy huérfano o mis papás se separaron de su familia y jamás supe quiénes eran mis abuelos y nunca se habla de eso. No te preocupes, también se puede sanar y hoy haremos eso en la meditación. Pero bueno, ¿qué te parece si empezamos a platicar ahora de cuáles son como las características o qué pasa para identificar que tenemos un bloqueo transgeneracional? Entonces, pues te voy contando. Una de las más comunes, digamos que la básica y hasta lógica, son las historias que se repiten. Por ejemplo, cuando enfermamos de lo mismo, cuando a lo mejor todos tenemos una situación de infidelidad o hay dificultades en toda la familia para embarazarse, el dolor, la pobreza, en fin, hay un montón de situaciones que se pueden ir como repitiendo. No sé si ubican, por ejemplo, a la familia Kennedy. Uso este ejemplo porque pues es una familia muy pública, pero llegó un punto en donde se hablaba de la maldición de los Kennedy con respecto a que murieran los varones de esa familia, ¿no? Y que además murieran en situaciones trágicas. Esto tiene que ver con un bloqueo transgeneracional con todas sus letras, porque estamos hablando de un clan que de pronto no resolvió alguna herida y quién sabe quién habrá sido de ellos el primero en morir violentamente. Quizás sabemos del presidente porque era el más público, pero sus abuelos, bisabuelos, no lo sé, ¿no? Parece que por ahí también el papá traía como un asunto y bueno, el hermano, el sobrino, el hijo, bueno, todos con esta situación como muy complicada de violencia, que al final pues lo que hace es que pues estemos repitiendo como estos patrones o estas historias, ¿no? A veces hay gente que se resiste un poquito y dice, no, es que no me pasa porque no me pasa exactamente igual que... Ok, no tiene que ser igual, pero sí las circunstancias como elementales es importante reconocerlas, ¿no? Porque a lo mejor dices, bueno, es que la tía fulanita se quedó soltera y es mi doble, ¿no? Y es mi maestra, pero yo ya me casé. Ok, sí, pero ¿qué hay más allá de la soltería o de esta parte como muy, muy visual, ¿no? De muy tangible? A lo mejor lo que estamos hablando es de una mujer que es solitaria más que soltera, ¿no? Ah, bueno, sí soy casada, pero ni me conecto con nadie y parece que vivo sola y que me valen los demás, ¿no? Bueno, pues este tipo de cuestiones hay que tomarlas en cuenta y echarle un poquito más como de reflexión sin forzar para encontrar qué es lo que está sucediendo por ahí con nosotros, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera parte. ¿Y qué te parece si por ahora nos vamos a escuchar una canción y regresamos porque nos quedan muchas cuestiones para identificar cómo es ese bloqueo transgeneracional, pero además, ¿cómo resolverlo? ¿Qué hacemos? A ver, Evelyn, ya me sucedió, ¿ahora cómo lo quito, no? Entonces vamos a checarlo, vamos a trabajarlo. No te vayas, seguimos con más de Mente y Ser. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. La melancolía suele ser amiga del viento, en su espalda lleva la esperanza. Thank you. estoy y que esta puerta es la herida que estará siempre abierta. Por si un buen día decides regresar. Hogar, mis lágrimas no dejan de llorar. La ausencia, tu ausencia. Regresa, no olvides que aquí estoy y que esta puerta estará siempre abierta. Por si un buen día decides regresar, por favor, regresa. No olvides que aquí estoy y que esta puerta es la herida que estará siempre. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ya estamos de vuelta en tu programa Mente y Ser. Ahí puedes escuchar a nuestra querida Ruth, que ya se está echando un tentempié porque lo amerita la mitad del programa. ¿Qué te parece si en lo que ella come nosotros nos vamos con la sección de El Cuento Sanador? Y se llama La Seguridad del Molusco. Un molusco estaba muy orgulloso de su caparazón. Le decía a un pez: sí, señor, el mío es un castillo muy fuerte. Cuando lo cierro, nadie puede hacer más que apuntarme con un dedo. Así, mientras estaban hablando, se sintió un chapoteo. El pez huyó rápidamente, mientras que el otro se encerró en su envoltorio. Pasó un buen rato y el molusco empezó a preguntarse qué había sucedido. Como todo parecía muy tranquilo, abrió sus valvas para indagar y notó que ya no se hallaba en su medio habitual. Efectivamente, estaba junto a cientos de otros animales semejantes a él, en un puesto del mercado, debajo de un cartel que decía $1,000 el kilo. Deja que esta historia se vaya acomodando dentro de ti, tomando el significado que tenga para ti. Y yo te sigo contando de los bloqueos transgeneracionales. Otra de las características que puede presentar es ante los nombres compartidos. Los nombres tienen una vibración para nosotros. Y está el compartirlos con otra persona o ancestro o personaje famoso, o bien personaje de una novela, de alguna película. Esto tiene una vibración muy particular, que además también vibra con la intención con la que te lo pusieron. pero tiene ya un significado en sí que nos hace un bloqueo. Te voy a poner un ejemplo universal, que es el nombre de María, ¿no? María no solamente es un nombre latino, es un nombre judeocristiano, que además todo el mundo ubica con un personaje muy famoso que se llama María y es la Virgen, ¿no? La madre de Jesucristo. Ahora, no es lo mismo llamarse María que llamarse Eva. ¿Por qué? Porque aunque los dos son nombres bíblicos y los dos tienen que ver con Dios y los dos vienen en una tradición muy, muy, muy antigua, pues la diferencia es que María, por ejemplo, tiene este bloqueo de la mujer inocente, la mujer que sin llegar a convertirse realmente en mujer, tiene un hijo, ¿no? De alguna manera también como el riesgo de tener este hijo como en la, pues lo que en la tradición se llama pureza, ¿no? Este tipo de como de situaciones tan marginales que al final la carga que tiene el nombre es no puedes lograr romper como la simbiosis con tu padre y tu madre y sigues siendo una niña aunque ya tengas hijos, ¿no? Entonces hay también como este aspecto muy aniñado. Ahora, Eva encarna como la parte diferente. El bloqueo es distinto, probablemente con la parte de, sí, la sexualidad, ¿no? Esta situación de la desnudez, de lo natural, de ser la primera, de ser la única, pero al mismo tiempo de ser señalada bajo la traición, ¿no? De el castigo, la expulsión, el no ser amada, el ser rechazada posteriormente, el parir con dolor. Entonces, los nombres, te pongo estos ejemplos universales, pero en tu familia también hay historia en los nombres, ¿no? Si resulta que tú te llamas igual que el abuelo y el abuelo tuvo hijos fuera del matrimonio, o murió del corazón, o se enfermó de diabetes, o resulta que nadie lo quería porque era súper amargado, o todo el mundo se aprovechaba de él, pues muy probablemente si es tu doble o es tu línea maestra, pues tú puedas estar adquiriendo también situaciones de ese tipo. Por eso es muy recomendable, y aquí empezamos ya a trabajar con esta parte de los bloqueos, que si tú vas a tener hijos o estás a punto de, o los planeas, no les pongas estos nombres. Busca un nombre independiente, deja que escriban su propia historia, porque en serio de pronto cargan como con cuestiones muy fuertes. Yo te cuento un poquito como la historia de mi nombre. Originalmente mis papás querían ponerme Emily. No sé de dónde, yo creo que lo escucharon y les gustó y era como, se va a llamar Emily, ¿no? Cuando fueron al registro público, la secretaria, yo creo que los tiró de a locos y entonces puso en el acta de nacimiento Evelyn, ¿no? Y cuando me iban a meter a la guardería y les pidieron mis papeles, mucho tiempo después, de pronto se dieron cuenta que yo no me llamaba Emily, sino Evelyn legalmente. Y entonces pues dijeron, es más fácil que le digamos ya Evelyn a que hagamos todo el trámite, ¿no? Entonces, pues así surgió mi nombre. Hace unos meses había una película que se llama, se me fue el nombre, con Meryl Streep, que Las Sufragistas. En esta película habla de un personaje muy famoso a nivel mundial, que es una mujer que luchó por los derechos de, pues, del voto, principalmente en Europa, pero bueno, después se extendió como a muchos otros lados, y se llamaba Emmeline precisamente, ¿no? Entonces yo dije, ¡ay, qué padre! ¿No? Sí, qué lindo y demás. Pero después cuando vi como la carga del nombre, que al final es una mujer que lo pierde todo, que estaba siempre como huyendo, bajo como la mirada de criticar, de tener que dejar a sus hijas, las hijas crecer con mucho resentimiento, en fin, ¿no? Como una situación muy complicada, dije, ay, qué bueno que no me llame así, ¿no? Finalmente no me lo iban a poner por esa idea, pero sí al final terminamos como poniendo esta carga en los nombres. Ahora, a ver, Evelyn, pues ya me pusieron como la abuela o el abuelo, o me pusieron como el personaje de la telenovela que hay, como sufría, que a mi mamá le gustaba cuando iba en la secundaria. Bueno, pues si tienes un segundo nombre, procura utilizarlo. También hazte como amiga de este segundo, amigo de este segundo nombre. Y si no tienes un segundo nombre, despreocúpate. Tú date un nombre. ¿Cómo te gusta que te digan? Hay muchas tradiciones en las que a partir de esta situación del bloqueo transgeneracional, de pronto cuando llegan a una cierta edad o hacen o tienen como un logro muy importante, les dan un nombre distinto que tenga una carga específicamente para esa persona y que también hable del logro que tuvieron. Por ejemplo, si me iluminé, pues a lo mejor me van a poner estrella, ¿no? O o en el idioma, en otro idioma, el mismo significado, iluminación, luz, no lo sé, ¿no? Si logré salir de una situación como muy complicada, a lo mejor me ponen renacer, no lo sé. Tú busca un nombre, o un nombre que a ti siempre te haya hecho como que te guste, que te suene, que te agrade. Busca tu propia identidad, se vale. Hay muchas tradiciones ancestrales que tienen que ver con esto, con ponerse otros nombres dependiendo del momento, ¿no? Seguramente identificas como a este gran personaje, por ejemplo, Toro Sentado, que era este nativo americano que venció a los norteamericanos, ¿no? Entonces, pues así, ellos tenían sus nombres que tenían un significado importante. Búscate tu propio nombre, rompe con esa idea que alguien impuso en ti. Otro de los indicadores de un bloqueo es cuando no salen bien las cosas, cuando te desvías del camino que te habían impuesto. Por ejemplo, resulta que en tu familia todos o todas han salido embarazadas y todos han embarazado a la novia antes de casarse, ¿no? La verdad es que es un ejemplo más común de lo que parece. Pero resulta que de pronto un miembro de la familia dice, pues yo no quiero tener hijos, ¿no? Entonces es rechazado por todo el clan, ¿no? Aunque nadie, de pronto la familia saben que no es la manera de tener hijos como los demás los han tenido, o que no les gustaría que fuera de esa manera o en esas circunstancias, de pronto este se nos está saliendo como del guacal. Y entonces empezamos a tener como una situación, por llamarle de alguna manera, como accidentada, porque estamos viviendo a la sombra de alguien más. Entonces tenemos que sanar ese vínculo y decir, a ver, yo no soy tú, ni tú eres yo. Puedo aprender de ti, pero no significa que tenga que hacer exactamente como lo mismo que tú estabas haciendo. Entonces sano eso, lo perdono, lo lleno de amor y continúo mi camino. ¿Por qué? Porque cuando yo siento que, cuando no lo he sanado y siento que estoy haciendo algo diferente a lo que el clan espera de mí, solito me voy a ir como saboteando y voy a ir teniendo como una serie de accidentes, ¿no? Y accidentes entre comillas, que no me ayuden a continuar con el proceso de tener mi propio destino. Es como, es que a mí me encanta este trabajo que es diferente, es que todas las familias son médicos, pero yo quiero ser contador, ¿no? Pero no me sale, ¿no? Entonces mis papás me dicen, ya ves, hubiera estudiado medicina como todos en la familia, ¿no? Bueno, quizás si tú no estás eligiendo como romper con la familia y decir, medicina no para mí, los números y esta cuestión de administrar dinero sí, pero gracias de todas maneras, honro lo que han hecho, los miro, les agradezco, los tomo de esa manera, así los acepto y también me acepto a mí con mis nuevos caminos, entonces vas a ver que las puertas empiezan a abrirse, porque si no, pues inconscientemente lo tomamos como una traición y energéticamente también, porque no solo estamos hablando de lazos a nivel psicológico, sino también de estos lazos energéticos como duros, tensos, inflexibles, rígidos, que están como todo el tiempo ahí con nosotros. Entonces, despreocúpate, toma esta parte de sanarlo y sigue tu camino y verás que todo va a salir mucho mejor cuando ya no vivas a la sombra de nadie más. Bueno, el siguiente son los secretos, ¿no? Sí, muchos sistemas tienen secretos, a veces también tienen que ver como con la cultura, qué pasaba dentro de la familia. Los suicidios son los grandes secretos de las familias, ¿por qué? Porque siempre se sacan de la manga con que fue un accidente, fue un infarto, ¿no? Fue alguien, no sé, un robo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque nos cuesta como asumir que la persona se quiso ir, que ya no quería vivir y que eso además refleja qué estaba pasando en nuestra familia. Ahora, bueno, pues ya, está el secreto, ¿no? Sin embargo, si nosotros seguimos como esta dinámica, yo no puedo destapar los secretos de los demás, no me toca, ¿no? Pero si además en mi dinámica personal yo voy guardando secretos, lo que ocurre es que nos llenamos de miedo. Esto es como un 2 más 2, 4, así. Secretos nos da miedo, ¿no? Es como el resultado más común en el 99.9% de los casos. Y esto en lo que se va a traducir es que yo no voy a tener el valor suficiente o no tengo el espacio adecuado dentro de mi ser para tener valor, porque todo está lleno de miedo. Y no hacer algo diferente o hacer lo que tú tanto has deseado, tu camino con corazón implica. Pero si tú no te fajas los pantalones y dices, a ver, yo ya basta de este miedo, este secreto no es mío, o yo no voy a seguir viviendo con secretos, ¿no? O inclusive indagar, a ver, ¿por qué quiero y planeo secretos, ¿no? Ay, no, que nadie se dé cuenta que te casaste embarazada, ¿no? Ay, no, que nadie sepa que abortaste porque no plan tener un hijo. Ay, que nadie sepa que el tío se suicidó, o que nadie sepa que la hermana es gay, ¿no? Y entonces un montón de situaciones que vuelven grilletes muy dolorosos, que no nos dejan tener como la valentía de salir. Y entonces de pronto digo, ¿por qué no puedo encontrar pareja? Ay, ¿por qué no me va bien en el trabajo? Ay, ¿por qué no puedo estar como tranquilidad y paz? ¿Por qué no puedo viajar? En fin, aquello que es tu sueño, no tienes el valor porque todo está lleno de miedo. Y no solamente miedo tuyo, sino miedo de todo tu clan. Una de las ahí también en tu familia hay cuestiones que de renal y todo relacionado. Probablemente pueda, desde esta teoría transgeneracional, puede haber ahí un secreto que está muy bien guardado y que está generando miedo en la familia, ¿no? Entonces, verifícalo. La verdad es que últimamente nos dicen que tiene que ver con la alimentación. Por supuesto, sí. Este consumo que tenemos de bebidas gaseosas, de exceso de sal, conservadores, claro, el estilo de vida sedentario, todo esto afecta a los riñones. Sin embargo, no solo somos un cuerpo. A veces, sin tener como un motivo o una razón aparente, hay una enfermedad. Entonces, chécalo porque puede estar muy relacionado con un secreto. Y si no es con un secreto, definitivamente el riñón es el órgano del miedo. Así que verifícalo y sánalo. Otro de los elementos que también nos dan una pauta es algo que le llamamos concepción azarosa. Este es uno de los complejos que a veces puede costarnos como un poquito más de trabajo. Pero no se trata de, chin, salimos embarazados y ay, ya, eso fue concepción azarosa. Esa es una parte, pero no quiere decir que sea todo. Nos estamos refiriendo a cuando hay parejas que sin tener la conciencia deciden, digo, por algún medio, ya sea como espiritualmente, en la parte racional o irracional o en el instinto, en algún punto deciden reproducirse. Esta parte donde yo como papá o mamá no tengo la conciencia suficiente para atraer a otro ser, pues lo que va a dar como resultado es que la crianza que yo pueda ofrecerle sea también una crianza inconsciente. No quiere decir que entonces estemos condenados porque, híjole, mis papás eran unos inconscientes, ahora que lo pienso, o mis abuelos, ¿no? Los tíos. No. Yo puedo, en mi responsabilidad personal, trabajar con mi conciencia y trascender eso. Sin embargo, muchas personas no se dan cuenta de que fueron criados bajo que fueron concebidos bajo esta situación inconsciente. Y esto es una metáfora de nuestra vida, ¿no? Cuando mis padres eran inconscientes y mantenían relaciones sexuales, a lo mejor una precaución o ni siquiera como viendo la posibilidad de que podría aparecer un hijo, ¿no? Lo que ocurre al final es que al ser una metáfora de vida, pues resulta que las vidas terminan siendo de la misma forma. Esencia muy azarosa, ¿no? Diría mi papá, la gente que vive de milagro, ¿no? Que no entiendes cómo han escapado tantas cosas, pero que al final como se quedaron sin trabajo en un lado y después llegan como trabajo a otro, pero no tienen un plan de vida, no hay un sentido, no hay un sueño, no es como, inclusive, pues me heredaron la plaza o la base que tenía mi papá o mi mamá en salubridad, en educación, en gobierno, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que me toca porque aquí aseguro. Esa es una conciencia suficiente para hacer una parte. ¿Qué pasa con esto? Bueno, aquí se crea otra zombie. Uh-huh. Así tal cual. Los linajes zombie son aquellos que carecen de vitalidad, de intención y de creatividad. Repiten, no tienen un sentido de vida, no generan nada por vivir. Me acuerdo que sus está y una vez me fui de viaje porque soy como muy pata de perro y me decían, ay, es que qué cansado, tantas horas de viaje y ir y no sé qué, y además ni hablan lo mismo ni comen lo mismo y qué raro, y que si pasa algo, ¿no? y dijo algo que a mí me impactó mucho. Dijo, yo, mis papás, cuando en realidad siempre mi vida la he movido como de aquí a 10 kilómetros. No porque tenga que tener la misma verse en el planeta. Sin embargo, era una rutina de levantarse todos los días a la misma hora, desayunar lo mismo, salir al trabajo, esperar a que diera la hora de la salida, regresar, comer lo mismo, sentarse a ver la televisión, dormir y repetirlo al día siguiente. Y había una dinámica diferente los fines de semana, pero era cada fin de semana lo mismo, ¿no? Era muy raro que rompieran con eso. Había que no tenía vitalidad, que no había este impulso o esta intención de es, aquí me trajeron mis, aquí se murieron, ¿no? Y eso le enseño a mis hijos, ¿no? Entonces, este linaje se puede romper desde la conciencia y puede que surja un hijo que diga, yo de aquí no me quiero quedar, ¿no? Pero ojo, si nosotros no terminamos el proceso de algunos ligamentos, algunos lazos, ¿no? Me puede regresar o se puede engrosar y me trae otra vez, ¿no? Tantas esperanzas y mírame, ¿no? Terminé haciendo lo mismo que hacía papá o que hacía mamá o que hacían los abuelos, ¿no? Entonces sí hay que estarnos revisando constantemente porque a veces ni siquiera tenemos como la capacidad desarrollada de darnos cuenta si en verdad ya terminó. Entonces es una vida en conciencia, ¿no? Para no tener uno más de las características es la sexualidad vacía. Cuando somos devorados por una con el nombre o todo esto que hemos estado platicando, a veces no logramos tener como la sexualidad vital que gustaría o disfrutarla. Esto sucede por muchas cosas. Desde el psicoanálisis lo podemos llega que después y que dice los niños se enamoran de las mamás, ¿no? O en Electra que las niñas se enamoran de papá y pues no logran como romper esa parte y terminan buscando parejas similares a papá o a mamá. Repiten la esto es un asunto en el que los papás originalmente los primeros años de nuestra vida tendrían que chambearle y romper como en esa parte, pero si no lo hicieron y resulta que mujer, tengo un lazo súper, súper, súper apegado a papá, ¿no? O lo tuve. O si yo como hombre tengo un lazo muy apegado a mamá, o lo tuve, entonces no estoy rompiendo esa parte. ¿Cuáles son las principales consecuencias desde la parte transgeneracional? Pues que no voy a tener pareja. Y si tengo pareja, no tengo una vida sexual satisfactoria, o la tengo por tenerla, o me deja una sensación como de vacío, o no lo vivo tan, tan placentero como tendría que vivirlo. Porque, fíjate, aquí dice como algo muy fuerte y te lo voy a leer literal. Dice, nadie puede tener una vida sexual sana si simbólicamente se está acostando con su padre o su madre. Y la verdad es que solo la imagen es como horrible, ¿no? Entonces, si a nivel inconsciente yo no estoy logrando dar como el pasito de, a ver, ya no, tengo que romper con esta línea, ya no puedo estar bloqueada, y dejo atrás eso, y dejo a esa pareja, a mamá y a papá, así haya sido de una sola noche o de toda la vida, no importa, es decir, los dejo a ustedes son pareja, y yo voy y me busco la mía o el mío, entonces, pues, hasta que eso no suceda, vamos a seguir como con estas situaciones, y pues no se pierdan de una vida sexual tan placentera, la verdad es que es más fácil de lo que piensan quitar los bloqueos, así que, pues bueno. La siguiente y la última característica es una ideología retro. No solamente los que tenemos como alma viejita en cuerpo joven, no. Digo, porque a mí me gusta mucho esto de la música antigüita y la vida como era antes, sí, pero la ideología retro va un poquito más al no abrirnos a las nuevas ideas o experiencias. Es la gente que puede tener estas frases, por ejemplo, de pues así se ha hecho en mi familia toda la vida y así lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Y no me importa. Y además así me funcionó y así le funcionó a mis padres y así lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Me acuerdo que una vez fueron una familia al consultorio Y el papá, como un poco renuente, diciendo, pues bueno, mi esposa quiere que traigamos a los niños a la terapia. Y de pronto, cuando le pregunté y exploré por qué estaba, por qué no le latía la psicología, me dijo, mira, mis papás tuvieron una vida como súper complicada y no fueron al psicólogo. Yo tuve una vida complicada, no fui al psicólogo. Y mis papás fueron hombres de bien, yo soy un hombre de bien. Como, ¿por qué tendría que venir a pagarle a alguien para que mi hijo sea un hijo de bien, no? Que estoy fallando como papá de no poder hacer la chamba que todos atrás de mí en la familia han podido hacer, ¿no? Claro, esta es una ideología retro. Es, a mí no me importa cómo hayan funcionado, ¿no? A lo mejor lo único que conozco es eso y pues para eso para mí bien, y es respetable. Sin embargo, si de pronto me asomo y digo, ah, mira, sí, yo creo que mi pasto es verde, pero de pronto ya me asomé allá y dije, allá es verde y tiene flores, ¿no? Me abro a posibilidades. El mundo no es únicamente lo que nuestro clan nos ha enseñado. Y puedes decir, ay, no, claro, si yo te estoy escuchando por internet y mi mamá no sabe ni prender la computadora, yo, claro que no soy ideología retro. Pues aguas, porque de pronto no tiene que ver con utilizar nada más como los avances tecnológicos o decir, ay, no, sí, claro, este lo escucho tanto, ¿no? Si hasta tengo amigos gays, ¿no? Y entonces, ya soy súper open mind, ¿no? Bueno, no se trata nada más de eso, se trata de cómo trabajo conmigo mismo en no tener y no repetir los patrones retros que tiene mi familia. Porque resulta que a lo mejor, pues si en mi casa se la pasaban diciéndome que la sexualidad era con un solo hombre si soy mujer y que tengo que llegar virgen al matrimonio, igual y si me acuesto con alguien más, ¿no? Y no estoy llegando virgen al matrimonio, pero me siento profundamente culpable cada vez que lo hago. O necesito que me digan que me superaman y que me juran que se van a casar conmigo para poder disfrutar o entregarme. O a lo mejor ni siquiera disfrutar. Y te digo esto porque la verdad es que los datos, y por ahí en algún programa escuché que Leti Arévalo en Sexo sí lo mencionó, algunos datos hablan de que el 70% de las mujeres en México no tienen orgasmos, ¿no? Y ahí hay un bloqueo transgeneracional bien importante con lo que nos han dicho de la sexualidad, y además de que casi el 90% de la población se llama María y algo más, ¿no? Ya hablamos del nombre. Pero bueno, pues todos esos datos nos hablan de la parte transgeneracional que puede estar generando ahí un problema. También podemos aprender cosas muy buenas. Seguramente también tienes historias maravillosas que tus ancestros te han heredado. Guárdalas, por supuesto, aprovéchalas. Pero también si identificas que algo ya no está funcionando, se vale cambiarlo. Entonces, pues estamos llegando a la última parte del programa, que como te dije, pues parecía que no nos iba a alcanzar el tiempo, pero ahí vamos. Y llega la meditación, que como te prometí desde el principio, está enfocada a quitar esos bloqueos transgeneracionales. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, es importante agradecer siempre, siempre recuerda ser agradecido, agradecer a nuestros ancestros lo que nos dieron, a esa línea maestra, a ese doble que tengamos o hayamos tenido. Llegar otro después, ¿no? No sabemos qué va a ser nuestro clan. Es importante agradecer, pero también se vale agradecer aquello que ya no nos sirve o que nos está doliendo, que simplemente ya no es funcional en mi vida. Para ellos en su tiempo y en su momento. También devolver broncas que no me pertenecen. Mi mamá, con la hermana, o con la tía abuela, o con sus abuelos, o con quien la tenga, no es tuya. Y hay que devolverla también. Entonces, vamos a hacer la meditación para esto. Te invito a que te pongas muy cómodo. Busca un lugar donde no te interrumpan. Despreocúpate. Y cierra tus ojos. Y el ritmo de tu respiración, tranquilamente. Deja que sea una respiración agradable a tu ritmo, a tu tiempo. Haciendo que el aire vaya llegando profundamente a cada parte de tu ser. Protegidamente. Saludablemente. Deja que la tensión salga al momento. saludablemente. Y con tanta sabiduría, esa sabiduría que siempre te cuida, te enferma, automáticamente, protegidamente, amorosamente, pon este trabajo en sus manos, pídele que te acompañe y despreocúpate. Seguro de viajero. Todo está bien. Percibe cómo frente a ti, sin uno de los, mirar su silueta o ponerlos como los has visto en fotografías. Tus tatarabuelos, todos tus ancestros, tranquilamente. Si por alguna razón no quieres verlos, pídele a tu sabiduría que coloque un telón frente a ti y despreocúpate. Deja que tu sabiduría se encargue de lo demás. Y mientras estás ahí, frente a tus ancestros, viéndolos o no viéndolos, como para ti sea más cómodo, deja que esa misma sabiduría vaya devolviéndoles amorosamente todos esos aprendizajes que te dieron y que quizá ya no te sirven o que ya no son para ti. O que no te corresponden. Los que tú sabías y los que no sabías, pero tu sabiduría sí sabe que estaban ahí. Esos aprendizajes que duelen, que no te sirven, que te estorban, que te dañan. Y despreocúpate. Automáticamente esto ya está sucediendo con cada respiración. Tu sabiduría puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Percibe ahí cómo va desatando bloqueos o nudos transgeneracionales que están listos para desatarse en perfecta armonía y para el más alto bien de todos los involucrados, protegidamente, aprendiendo. Agradeceles a cada uno de esos ancestros por lo que les heredaron. Diles que reconoces que lo hicieron con amor o porque era lo único que sabían hacer. Cuéntales que a partir de este momento, en perfecto amor y completo agradecimiento, les devuelves eso y te darás permiso de ser feliz haciendo lo que para ti tiene sentido y que te lleva a cumplir tus sueños, ser quien tú eres, quien te corresponde ser, sin dobles, sin lealtades que no los llevan a ningún lado. Y despreocúpate. Percibe cómo ellos lo escuchan y cuéntales que también tienen una sabiduría que puede sanarlos si ellos así lo quieren. Que tú tienes la tuya y te está sanando en este momento. Percibe cómo van volviendo al lugar que le corresponde, cada uno de tus ancestros, hasta quedarte únicamente contigo mismo, contigo misma. Despreocúpate, todo está bien. Entrégaselo a tu sabiduría. Entrégale este momento, pídele que lo sane y que lo acomode dentro de ti de la mejor forma posible para tu más alto bien. Amorosamente, saludablemente. Y ahí, aprendiendo. Deja todo en manos de tu sabiduría y dile que si necesita continuar este proceso o cualquier otro, lo haga automáticamente, protegidamente. Agradécele lo que hace por ti y para ti. Quédate con todas las sensaciones agradables de este ejercicio. Y cuando estés lista, listo, regálate una respiración voluntaria diferente o un movimiento voluntario diferente y abre tus ojos. Con esta sensación agradable, la sensación, pues yo me voy despidiendo. Soy Evelyn Dublán, me encuentras en Twitter como @EvelynDublán, Eveline con I latina, Dublán. También me encuentras en @menteiser o en @ciudadplastica_r. Nos encanta saber de ti. Cuéntanos tu experiencia con las meditaciones, con el cuento sanador, con el oráculo. Cuéntanos qué temas quieres que platiquemos y todas tus inquietudes. O cuéntanos a quién le has compartido el programa o cuál ha sido tu favorito. Nos encanta de verdad saber de ti. Recuerda que todas las estoy leyendo para que para que podamos pues tener como esta comunicación que las redes sociales nos faciliten y que nos acercan. Así que no seas tímido, tímida, escríbenos, nos encanta saber de ustedes. Bueno, pues yo agradezco el espacio a Radio Ciudad Plástica, a Lalo Marmolejo en los controles, a Mayra Correa en las redes sociales, a Gladys Santiago en la producción. A nombre también de mi compañera Animal Ruth, te agradezco por habernos escuchado. Y pues aquí quedo a tus órdenes para lo que necesites. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 19 horas, tiempo de México. Y yo te deseo que haya muchísima luz para tu semana. Ciudad Plástica. Tu ciudad. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet.